Sean todos bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 20 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Jueces, estaremos leyendo el capítulo 11, el libro de Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 31, y el libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 1 al 16. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de los pueblos de los que Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os unáis a ellos, ni ellos se unan a vosotros, porque no sea que hagan desviar vuestros corazones tras sus dioses. A esto Salomón se apegó con amor. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y sucedió que cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloch, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió plenamente a Jehová como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto en Quemos, ídolo detestable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo detestable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Jehová se indignó contra Salomón, porque su corazón se había desviado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguieran a otros dioses, pero él no guardó lo que Jehová le había mandado. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino, y lo entregaré a un servidor tuyo, pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Entonces Jehová levantó un adversario a Salomón, Hadad, el edomita, de la descendencia real de Edom. Sucedió que cuando David estuvo en Edom, Joab, jefe del ejército, se fue a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque Jehová había permanecido allí 6 meses, con todo Israel hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó con algunos de los hombres edomitas, de los servidores de su padre, y se fue a Egipto. Entonces Hadad era un muchacho pequeño. Partieron a Madián, fueron a Parán, tomaron consigo a algunos de los hombres de Parán y se fueron a Egipto, al faraón rey de Egipto, quien le dio casa, le prometió alimentos y le dio tierras. Hadad halló gran favor ante los ojos del faraón, quien le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tajpenes. La hermana de Tajpenes le dio a luz a un hijo, Genubat, el cual detestó. Tajpenes, de la casa del faraón, Genubat, estaba en la casa del faraón ante entre los hijos del faraón. Hadad oyó en Egipto que David había reposado con sus padres y que Joab, el jefe del ejército, había muerto. Entonces Hadad dijo al faraón: dejadme ir para que regrese a mi tierra. El faraón le preguntó: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Para qué te procures ir a tu tierra? Entonces él le respondió: nada, pero de todas maneras déjame ir. Dios también le levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Hadad Ezer, rey de Soba. Cuando David mató a los de Soba, aquel reunió gente alrededor de sí y se hizo jefe de una banda armada. Después se fueron a Damasco y habitaron allí y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Además del mal que había en Hadad, fue hostil a Israel y reinó sobre Siria. También Jerobad, hijo de Nabat, servidor de Salomón, efrateo de Sereda, se rebeló contra el rey. Su madre era una mujer viuda llamada Zerúa. Estas son las circunstancias en las que se rebeló contra el rey. Salomón estaba edificando en Milo y cerró la brecha de la muralla de la ciudad de David su padre. Este, Jerobán, era un hombre valeroso. Salomón vio que el joven era eficiente y le puso a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Aconteció en aquel tiempo que Jerobab salió de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este estaba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, los rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo arranco el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han dejado y han adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como su padre David. Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, el cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y a ti te daré 10 tribus. Sin embargo, a sus hijos les daré una tribu para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí continuamente en Jerusalén, la ciudad que yo he elegido para poner allí mi nombre. Yo, pues, te tomaré a ti, y reinarás en todo lo que desees tu alma, y serás rey de Israel. Y sucederá que si obedeces todo lo que te mandé, y andas en mis caminos, y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como la edifiqué a David y te entregaré a Israel. Afligiré a la descendencia de David por causa de esto, pero no para siempre. Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, todas las cosas que hizo y su sabiduría, no están escritas en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Salomón reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Juan, capítulo 7, del versículo 1 al 31. Después de esto, andaba Jesús por Galilea, no quería andar por Judea, porque los judíos le buscaban para matarlo. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Por tanto, le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer alce algo oculto, pues hace estas cosas. Manifiéstate al mundo, pues ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, pero vuestro tiempo siempre está a la mano. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiendo dicho eso, él se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Había una gran murmuración acerca de entre la multitud. Unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. Cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y les enseñaba. Entonces los judíos se asombraban diciendo: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Por tanto, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. No dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué buscáis matarme? La multitud respondió: demonios tienes, ¿quién busca matarte? Jesús respondió y les dijo: una sola obra hice, y todos os asombráis. Por esto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el sábado circuncidarse al hombre, si el hombre recibe la circuncisión en sábado, a fin de que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el sábado sané a un hombre por completo. no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces algunos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Y aquí habla públicamente y no le dice nada. ¿Será que los principales realmente han reconocido que él es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús alzó su voz en el templo, enseñando y diciendo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido por mí mismo, más bien, el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo le conozco, porque de él provengo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero nadie impuso su mano sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Muchos del pueblo creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, hará más señales de las que éste hizo. Proverbios capítulo 12, del versículo 1 al 16. El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la represión se embrutece. El bueno alcanza el favor de Jehová, pero Dios condenará al hombre que urde males. El hombre no se establece por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos es inconmovible. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como la carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero las artimañas de los impíos son engaño. Las palabras de los impíos son para acechar la sangre, pero la boca de los rectos les librará. Al ser trastornados los impíos, dejarán de ser, pero la casa de los justos permanecerá. El hombre es alabado según su discernimiento, pero el perverso de corazón será menospreciado. Mejor es el menospreciado que tiene quien le sirva, pero el vanaglorioso que carece de pan. El justo se preocupa por la vida de sus animales, pero los sentimientos de los impíos son crueles. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas es falto de entendimiento. El impío codicia la fortaleza de los malos, pero la raíz de los justos es estable. En la transgresión de los labios hay una trampa fatal, pero el justo saldrá bien de la tribulación. El hombre será saciado con el bien del fruto de su boca, y también le vendrá la recompensa de sus manos. En la opinión del insensato su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. El insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la afrenta es prudente. Padre glorioso, te damos gracias en esta mañana, una vez más, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, por la oportunidad, Señor, y este gran privilegio que tú nos das, Padre, de escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ser un Dios misericordioso con nosotros, Padre. Señor, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado, Padre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu camino, Padre. Gracias, Padre. Gracias te damos por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque nuestros pecados han sido lavados completamente, Señor. Gracias, Señor, porque por eso que Él hizo, Señor, ahora somos campeones, somos unos vencedores en ti, Padre. No importa lo que venga, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe de campeones, Padre. Saber, Señor, que tú estás con nosotros, que no importa lo que venga a nuestras vidas, Padre. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, nuestra página de internet ya la conocen, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. He recibido correos acerca de que todavía algunas personas tienen problemas bajando los podcasts, o se están tardando los podcasts por cuando utilizan el programa de iTunes. Como lo dije anteriormente, desgraciadamente yo no tengo el control de cómo iTunes colecta los podcasts y los distribuye. Eso está fuera de mi control. Les recomiendo que utilicen otro tipo de programas, y si es que pueden. Hay ahí en mi página de internet, cuando van al tab de podcast, allí hay otras opciones de otros programas que pueden utilizar para bajar estos programas directamente desde la internet. O si gustan, también pueden escuchar estos podcasts desde la internet o los pueden bajar manualmente. También ahí están las instrucciones cómo hacerlos. So, pero quisiera nada más contestar a este email de que pues desgraciadamente con iTunes yo no tengo ningún control. Nuestros podcasts están registrados ahí y pues es todo lo que podemos hacer. Afortunadamente en los otros podcasts, en los otros programas de podcast, no hay ese problema. Yo, a manera de estar seguro que los podcasts están siendo subidos a la internet, yo utilizo dos programas de podcast que no he tenido ningún problema. Cuando pongo el podcast en la internet, 5 minutos después, aparecen allí. Pero iTunes siempre es un poquito más lento. Pienso yo que es porque pues es el programa que es de más común para usarse. Entonces iTunes tiene mucho trabajo que ir a hacer diariamente, colectar los podcasts. Y pues yo pienso que a veces en eso hace que pues tarden en aparecer. Pero pues si tienen alguna otra pregunta o si no saben en realidad qué programa usar, cómo utilizarlos, mándenme un correo y yo con todo gusto les daré instrucciones específicas acerca del programa que quieren utilizar y para que sigan siendo ustedes bendecidos con esta palabra. Pues sin más yo los dejo, amigos. Hay que arreglarnos, alistarnos para empezar otro día laboral. Y pues sin más yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Yo soy su amigo Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.